Che, mira, Krusty, el celular que me compré. No, man, sorprendente. ¿Cuánto te salió? Re barato, 50 manguitos. Loco, quito bola. ¿En dónde los venden? En ningún lado. ¿No te das cuenta? Es afanado. Ah, por eso el precio tan rigurosamente bajo. Che, ¿no te parece que eso está un poco mal? No, ¿por qué? Si yo no lo robé, solo lo compré. Sí, pero sos un eslabón necesario del robo. No seas vueltero. Decís eso porque te conviene. Pero si no existiesen los compradores de cosas robadas, tampoco existirían los robos, ¿o no? Si nadie comprara cosas robadas, los ladrones no tendrían mercado. No compres cosas robadas. Todos los actos suman para el cambio. Es un mensaje de FM Los Molinos 90.7.